Muy bien, entonces vamos a comenzar con la lección 6 del Evangelio de la Gracia desde Génesis, la lección que se titula Abraham e Isaac. Y para eso pues vamos a abrir precisamente nuestras Biblias en Génesis capítulo 22. En la lección anterior estuvimos nosotros aprendiendo de los defectos de Abraham. A veces estábamos aprendiendo cómo a veces nosotros vemos los personajes de la Biblia un poco idealizados. No, pues es un personaje tremendo, dice uno. Pero la verdad es que la Biblia los presenta tal y como fueron, con virtudes y defectos. Y sí tuvieron grandes hazañas de fe y a veces grandes fracasos de la fe. Hoy vamos a ver algunas de las virtudes. Una de las cosas que aprende uno al estudiar la vida de Abraham fue las pruebas tan difíciles que él tuvo que vivir. Pruebas en su fe. Y la más grande de todas las pruebas de la vida de Abraham fue el día que Dios le pidió sacrificar a su hijo. Su único, dice el texto, su único. Qué duro ha de haber sido eso, ¿no? Uh-huh. Y todos, en cierto modo, en nuestras vidas tenemos un Isaac. Algo o alguien que amamos tanto, que deseamos tanto y que al final se nos concedió, que después pudiera llegar a competir en su atención y en su afecto con Dios, ¿verdad? En nuestros corazones. Entonces, no me respondan, pero yo les pregunto, ¿cuál es tu Isaac? Será bueno que piensen para que en el transcurso de la clase ustedes piensen, ¿cuál pudiera ser tu Isaac? ¿Ok? Vamos a leer Génesis 22, versículos 1 al 4, y acordarnos de esa historia. Entonces, voy a ir a Génesis. Aquí yo en mi Biblia. Si tienen la suya, pueden hacerlo mismo. 22, 1 dice. 22, 1 al 4. Génesis 22. Ok. Ay, me equivoqué. Génesis 22. Ok, ¿ya lo tienen? Yo lo tengo aquí en la Biblia de las Américas. ¿Alguien quiere leerlo? Sí. El 1 al 4. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, perdón, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría. Moría. Uh-huh. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Muy bien, gracias. Hasta ahí nos detenemos por ahora. Ahí vemos cómo Dios le pidió a Abraham a su hijo. A su hijo. ¿Verdad? Nuestra fe, nuestra confianza en Dios siempre será probada por Dios para perfeccionarnos más a la imagen de Cristo. ¿Qué son las pruebas y cómo debemos enfrentarlas? Al igual que Abraham, todos vamos a enfrentar pruebas. Pruebas muy difíciles, algunas de ellas. Algunos ya las hemos enfrentado, otros las vamos a enfrentar después. Pruebas difíciles. En el Nuevo Testamento se nos advierte que en lugar de amargarnos y renegar de las pruebas, que aprendamos a tener una actitud diferente hacia las pruebas. ¿Se acuerdan en Santiago capítulo 1, versículos 2 al 8? Voy a ahí ese pasaje donde dice, vamos a buscarlo, Santiago. Dice, vamos a ver aquí, estoy buscándolo. Santiago 1. Dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Fíjense, parece contradicción, ¿verdad? Yeah. ¿Cómo tener gozo si tienes problemas? Yeah. sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, Dios quiere producir cosas en nosotros. Y las pruebas hacen eso. Cuando tú cocinas, cuando tú disfrutas un platillo exquisito, ese platillo tuvo que ser cocinado, ¿verdad? Tuvo que ser puesto al fuego para que supiera tan bien. La vida de nosotros necesita pruebas para que se produzcan ciertas cosas en ella. Pero, ¿como cuáles? Dijo Santiago 1, versículos 2 al 8. El versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Necesitamos paciencia o no? Sí. ¿Verdad? Entonces, las pruebas producen paciencia. Y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que os falte nada. ¿Necesitamos madurar nosotros? Mucho. Entonces las pruebas hacen eso, producen madurez. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Cualquiera de nosotros se quiere dar por vencido en medio de las pruebas. Es de un ánimo doble, de un ánimo inconstante, ¿verdad? Pero la prueba debe producir una obra completa en nosotros, madurez. Entonces, aquí el autor de esta carta que acabo de leer fue Santiago. En realidad el texto griego lo llama Jacobo, pero así quedó en español, Santiago. De hecho, la palabra Santiago viene de San Jacobo, San Jacob. De ahí viene Santiago, pero así quedó en español. Él escribió a los creyentes que fueron dispersos por la persecución. Jacobo, en algunas partes lo menciona como Jacobo o todo el tiempo Santiago. ¿En algunas partes de dónde? ¿De la Biblia? Sí. ¿O solamente lo menciona como Santiago? No, siempre lo menciona como Jacobo. En ninguna parte lo menciona como Santiago. Okay. Es al revés. Está bien. Sí. Si ustedes no se acuerdan, yo una vez di una enseñanza de eso, pero rápidamente podemos ir... Me recuerdo más o menos. Este pasaje de Gálatas, por ejemplo, les leo. Gálatas capítulo 2, se nos habla de él. Dice ahí, por ejemplo, versículo 9. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo. Es este hombre, Jacobo. ¿Ok? Jacobo. También se nos habla de él en el Evangelio, donde se nos dice que era uno de los hermanos del Señor Jesús. Uno de los hijos que tuvo María con José después de que nació Jesús. ¿Ok? De hecho, era el hermano mayor de entre los hermanos menores de Jesús. O sea, Jesús fue el primogénito de María. Y después de él hubo varios hermanos. El primero de esos hermanos fue este Jacobo. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque la Sagrada Escritura así lo dice. ¿Dónde lo dice, pastor? Dice, aquí en Mateo capítulo 13 dice, versículo 55... ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Okay? Entonces, Jacobo era hermano del Señor, hermano menor del Señor, pero tuvo varios hermanos, era el mayor de los menores. Y el hermano menor de todos ellos se llamaba Judas, y es el que escribió la epístola de Judas. También fue hermano del Señor Jesús. ¿Ok? Bien, entonces, volviendo al tema, este Santiago escribe, que es Jacobo, pues, escribe a los de la dispersión, dijo él en versículo 1 y 2. O sea, eran cristianos que empezaron a sufrir persecución, ¿entienden? Y decían, ¿por qué, si estamos tratando de agradar al Señor, por qué nos pasan estas cosas? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué las pruebas? Los creyentes judíos tenían una doble persecución. Primero, de los mismos judíos, y después de los gentiles, de los no judíos. Ellos querían volver atrás, estaban muy desanimados, querían tirar la toalla, no seguir luchando. Muchos creyentes ante las situaciones difíciles quieren desanimarse. También no quieren seguir la vida cristiana con el mismo ánimo. Caemos muchas veces en el error de la iglesia en Éfeso, que perdieron su primer amor, escribe el hermano Spina, el autor de este libro. O en el error de la iglesia de Laodicea, que no eran ni calientes ni fríos, o sea, no había ningún compromiso por Dios, dice él. El no entender las pruebas y cómo enfrentarlas nos lleva siempre a un desánimo total. Entenderlas y enfrentarlas a la manera de Dios trae grandes recompensas. Santiago nos enseña mucho en cuanto a las pruebas y cómo enfrentarlas. Acabamos de leer en el versículo 2, hermanos míos, o sea, él está hablando a verdaderos creyentes, tengan por sumo gozo. Aquí se refiere a un gozo total. Es un gozo que viene de Dios, no es la felicidad superficial que todo el mundo anda buscando, ¿verdad? Y eso no necesariamente es estar alegres, ¿no? Porque si, me supongo que si se le muere un hijo, usted está triste, ¿no? Claro. Y lo va a llorar. Ah. Sí. Sí, por eso estoy diciendo. No es. Para la gente, la felicidad es la ausencia de dolor y de problemas, ya, ¿verdad? Pero para el cristiano, el gozo no es ausencia de pruebas. Ya. El gozo es saber que está haciendo la voluntad de Dios y que Dios está en control. Y que él tiene, digamos que, tiene su destino asegurado. Y que tiene, aún en medio de las pruebas, recompensas prometidas. Y que si él es obediente, recibirá esa recompensa. ¿Verdad? Para el mundo es algo irreal, pero el gozo dado por Dios como fruto del Espíritu Santo trae mucha paz. El gozo de saber que Dios traerá algo muy bueno. O sea, si tú entiendes que el centro de todo no eres tú, sino es Dios, y Él quiere usar tu vida para cumplir un propósito, aunque te toque sufrir en la vida, dices, bueno, yo estoy cumpliendo mi propósito en la vida. Yo estoy cumpliendo mi misión y mi destino. Aunque por ahora me toque sufrir, el Señor me dará mi recompensa a su tiempo. Entonces tienes paz y gozo. Ese es el gozo cristiano. Esperar en el poder de Dios en cada situación. Cuando dice, cuando os halléis en diversas pruebas, la palabra diversa significa de muchos colores. Hay todo tipo de pruebas en la vida, hermanos. Las pruebas son multicolores. Pruebas familiares, pruebas personales, pruebas laborales, pruebas financieras, pruebas de negocios, pruebas de salud, pruebas económicas, pruebas con los hijos, pruebas con tu matrimonio, pruebas de accidentes, dice, pruebas de todo tipo de adversidades que llegan repentinamente. Quizás ahora mismo ustedes estén pasando alguna prueba en alguna manera que solo ustedes saben y Dios. La prueba da la idea de examen, ¿verdad? Es una idea de examen. Un examen que Dios nos da. ¿Y los exámenes son para qué? ¿Para pasarlos o para reprobarlos? ¿Verdad? Para probarlos precisamente, para seguir avanzando. No para repetirlos. Reprobarlo es estar condenado a estarlo repitiendo. ¿Quién quiere la misma prueba una y otra vez? Nadie. Nadie debería. Al contrario, ¿verdad? Deberíamos estar preparados para las pruebas. La prueba, dice el versículo 3, es una prueba a nuestra fe. ¿Cómo saber si es una prueba o es una disciplina, por cierto? Porque también hay disciplinas, ¿no? Bueno, hay una forma más simple de saber la diferencia entre una prueba y una disciplina. Miren, aquí nos dice el autor, las pruebas son dadas por Dios. También las disciplinas, pero las pruebas dadas por Dios producen paciencia, dice aquí el texto, ¿verdad? Soporte en acción es llevar una carga tan pesada que llevamos, pero no paramos, seguimos adelante mirando al Señor. Aquí vale quizás ese refrán mexicano medio vulgar, pero que tiene cierta sabiduría, donde dice que la carga es la que hace andar al burro, ¿verdad? El burro está sin carga, ¡ay! Es un terco, no se quiere mover, ¿verdad? Entonces le pones una carga tan pesada y el burro sabe que llegando allá se la van a quitar, entonces la carga es la que hace andar al burro. A veces nosotros no queremos seguir progresando en nuestra vida. Yeah. ¿Qué hace Dios? No, nos manda una pruebita. No queríamos avanzar, ¿no? Yeah. A veces yo oro así. Yo le digo, Señor, mándale unas pruebas a esos hermanos. Porque están muy estancados. No oren por nosotros, pastor, por favor. No oren por nosotros. Sí. Pero la verdad es que, como alguien dijo, el pastor está para confortar a los afligidos y para afligir a los confortados, ¿verdad? A veces estamos muy comoditos y no queremos ya crecer y hacer. Entonces hay que darle una motivada. Y Dios es experto en eso. Son las pruebas, vienen todas de Él. No todas necesariamente, pero al final Él las permite. ¿Me entiendes? Escuché de una señora que fue a hablar con su pastor y le pidió que orara para que Dios le diera paciencia. El pastor oró a Dios y le pidió que mandara muchas pruebas a la hermana. De inmediato la mujer le dijo a su pastor: pastor, usted no me entendió. Yo quería paciencia, no pruebas. El pastor le dijo: hermana, hay una manera de que Dios le dé paciencia y es a través de las pruebas. Romanos 5, versículos 3 y 4. Dice la Escritura en ese pasaje: y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Eso de gloriamos aquí significa nos alegramos, hasta nos enorgullecemos, si se puede entender. Nos alegramos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Aquí la palabra tribulación es paralela a la de las pruebas. Estrictamente hablando, la palabra tribulación en griego significa presión. Presión. Las pruebas producen paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Una vez más vemos que las pruebas son útiles para Dios, para forjar en nosotros lo que hace falta. Creemos que todo, las pruebas producen carácter aprobado. Bueno, aquí dice: la prueba produce paciencia, la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Luego dice: a veces queremos que todo sea un jardín de rosas, pero una fe que no es probada, pues no es fe en realidad, no sirve para nada, ¿verdad? Cuando nosotros pasamos por el fuego de la prueba, a la manera de Dios, las personas ven a Cristo en nuestras vidas, ven la gloria de Dios en nosotros. Para quitar todas las impurezas del oro, ¿qué hacen con el oro? Pues lo derriten en un mortero sobre el fuego, ¿verdad? Y así salen las impurezas. Cuando vemos nuestro reflejo en Él, es porque está limpio. Dice, el oro puro es brilloso, ¿verdad? Te reflejas en él, porque ya fue depurado. ¿Son malas las pruebas? Son una bendición. El apóstol Pedro dijo que no es algo extraño. Las pruebas son algo muy normal para los cristianos. Y hay muchos pasajes que dicen eso. Voy a leer algunos de ellos. Si quieren, los leemos. Vayan a Primera de Pedro rápidamente. Ahorita regresamos a Génesis. Empezando en el capítulo 1, versículo 6. ¿Qué dice desde el 6 hasta el 9, Francisco? Es uno de los últimos libros que hace. Primera Pedro 1, 6 al 9. Primera de Pedro 1. ¿En cuál estás? Pedro. Adelantito más. Sigue Santiago y luego Pedro. Primera de Pedro 1, 6 al 9. ¿Cómo dice? Del 1 al 6 al 9. Del 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El 9. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces ahí se nos dice claramente que somos afligidos en diversas pruebas. La palabra diversas es la misma que Santiago, multicolores. Y dice que La prueba es sobre nuestra fe para que se purifique, así como el oro, yeah. ¿Verdad? Sí. Y produzca alabanza, gloria y honor cuando Cristo venga, ¿verdad? Otro pasaje de 1 Pedro, el siguiente capítulo, dice en el versículo 20 al 25, en 1 Pedro capítulo 2, leo. Si quieren buscarlo conmigo, dice, versículo 20, aquí está. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis, en la Biblia de las Américas, y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y aquí está citando Isaías 53:9. Y quien cuando le ultrajaban o insultaban, eso significa la palabra ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. El capítulo 3 también, fíjense, es un tema dominante en esta carta de... ¿Sabe qué tan difícil es? ¿Qué tan difícil es soportar cuando alguien le dice a uno algo? ¿Cómo? A mí se me hace muy difícil. ¿Sí? O sea, cuando tú sientes que no tiene, que tú no debes eso, ¿sí me entiendes? Cuando sientes que alguien te llega y te dice algo feo, te dice así, tú también te exaltas, ¿sí? ¿Sí me entiendes? O sea, porque te quieres defender de algo que tú sabes que tú no lo cometiste. ¿Por qué te dicen eso? O sea, es injusto, se siente uno así. ¿Sí me entiendes? Y Cristo no abrió su boca, ¿verdad? Así, aún así, dice, o sea... ¡Qué ejemplo de nuestro Señor! En el capítulo 3, versículo 13, ¿quién quiere leer hasta el 17? ¿Primera de Pedro? Sí. 3, del 13 al 17. Del 13 al 17. ¿Quiere leer mío o yo leo? Ok. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿De dónde dijo el pastor? Hasta el 17. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Padecer por hacer el bien. Yeah. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, que haciendo el bien o el mal, de todas maneras vas a padecer, sí, ¿no? Mejor haciendo el bien, ¿verdad? Sí. Y en el capítulo 4, por último, veremos del versículo 12 al 16, que él insiste en este tema así. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido, pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Una y otra vez se nos advierte de las pruebas, ¿verdad? Para que seamos perfectos, maduros, y dejemos de ser niños en nuestra fe. Seamos cabales, completos. Y que Dios nos dé la sabiduría en medio de las pruebas, decía Santiago cuando lo leímos, ¿verdad? Por eso tenemos que confiar en el Señor con fe. ¿Se acuerdan cuando Pedro caminó sobre el agua? En una ocasión, Cristo los mandó en la barca y empezaron a enfrentar la tempestad. Y llegó Cristo caminando, se aterraron, pero entonces Cristo, según Mateo 14, 22 al 33, le dice, ven. Porque, pero si eres tú, Señor, manda que vaya contigo. Y le dice, ven. Y Pedro empieza a caminar sobre el agua, ¿verdad? Pero dice que él, mirando el viento y las fuertes olas, entonces comenzó a hundirse, dice el relato. Y Cristo lo ve y dice, Pedro, Señor, sálvame. Y Jesús le dice, ¿por qué dudaste? ¿Verdad? Cuando quitamos la mirada del Señor en medio de la prueba, Santiago dice que somos llevados por las olas del mar. No se sabe a dónde nos llevan. Esta persona no recibe nada bueno del Señor porque no está confiando en el poder de Dios. Más bien está confiando en sus propias fuerzas. Y como ya leímos en Santiago 1:8, no piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa del Señor. Dice, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, decía el versículo 8. Inconstante, de doble ánimo. Viene de la palabra ánima, que significa alma, de doble alma, o sea, de doble dividido. Por un lado se alegra y por otro lado duda, ¿verdad? Dios no quiere que seamos personas de doble ánimo. Que nuestra alma sea una y sea para Él. Prácticamente es alguien que no está seguro. Sí, alguien ni de una cosa indeciso, ¿verdad? Indeciso. Dudoso. Okay. Muy bien. Puede tener uno a veces como... Siempre nosotros somos débiles y nos entra la duda. Pero la cosa, aquí está hablando de alguien que es inconstante. ¿Me entiendes? O sea, hay personas que son inconstantes. Todos vamos a enfrentar pruebas. Pero dejar de orar, dejar de congregarte, dejar de leer la Biblia, dices, no, es que de nada sirve. Pues claro, por eso tú no ves provecho. O una persona, no sé si le ha tocado a veces compartir con una persona y de la nada se enoja. Nomás de repente no sabes ni por qué se enoja. O se molestan, ¿verdad? Algo así. Pues ese es un problema de carácter, ¿verdad? ¿Pero sería algo comparable? ¿O? Pues si es cristiano y dice que confía en Dios, ahí se ve que le falta madurar. Que es precisamente eso, ¿verdad? ¿Qué le mandó Dios a Abraham? ¿Se acuerdan? Con respecto a Isaac. A que lo sacrificara. Que lo sacrificara. ¿Y cómo respondió Abraham a esa prueba tan grande de su fe? Se fue. Qué tremendo, ¿verdad? Abraham respondió ante esa gran prueba obedeciendo a Dios, su creador. ¿Vieron a Abraham alegando con Dios? No. No, pero ¿por qué? Yo ya estoy mayor de edad. Nada, ¿verdad? Mi único hijo. Es mi hijo, mi único. ¿Vieron cómo el autor insiste en eso? Yeah. Su único, tu único. Así le dice, ¿verdad? No le pregunta Abraham a Dios, ¿qué estás haciendo? No, Abraham no tiene temor. Confía plenamente en su Dios. De hecho, el libro de los Hebreos nos dice lo que Abraham estaba pensando. ¿Saben qué estaba pensando él? Él estaba pensando, Dios me lo va a resucitar. Porque Dios dijo que en Isaac me será llamada descendencia y que en Isaac bendeciría a todas las naciones de la tierra. Pero ahora lo voy a tener que matar. ¿Cuál es la solución? O sea, el mismo Dios me dice una cosa y me dice otra. Ese Dios ya me lo demostró porque yo soy viejo y mi esposa es estéril y nos dio un hijo en la vejez. Ya estábamos como muertos y nos dio un hijo. Quiere decir que lo que él dice se cumple. Si me está mandando que lo sacrifique, y él me dijo que él va a vivir para cumplir la promesa, lo va a revivir. O sea, él llegó a esa conclusión en su fe. En lugar de dudar, dijo, pues mi hijo va a quedar traumado tal vez, pero se va a cumplir. Al contrario, va a ser el único muchacho resucitado, yo creo que pensó él. O sea, él creyó, confió. Qué tremenda la fe de él. En Hebreos 11, 17 al 19 es donde se nos dice eso. No crean que estoy inventando. Bueno, sí le eché ahí sal a los frijoles, ¿no? Sí. Pero le leo cómo lo dice el texto para que quede bien claro. Dice en Hebreos 11, 17: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar a uno de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. O sea, él se acordaba de la promesa, dice, en Isaac vendrá la descendencia. Pero Isaac es un niño, es un menor de edad, todavía no tiene hijos. De plano, lo va a resucitar Dios. O sea, tiene que cumplir esa promesa, ¿verdad? Sí. Qué tremenda la fe de este hombre. Así que Abraham fue a buscar la presencia de Dios junto a su hijo Isaac. En Génesis 22:5, regresamos a Génesis para seguir leyendo el texto. Dice el 5, ¿lo quiere leer, Claudia? Okay. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos, y volveremos a vosotros. ¿Qué era la intención? ¿Qué iban a hacer? Adorar. ¿A qué iban allá? A adorar. Era un acto de adoración, su obediencia, ¿verdad? Su holocausto. Iba Abraham solo con su hijo a adorar a Dios. Cuando las personas pasan por tribulaciones, no llevan a sus seres queridos a buscar a Dios y adorar a Dios en la mayoría de los casos. Al contrario, muchas personas reniegan, ¿verdad? Pero Abraham, ¿qué hizo? Él estaba siendo un gran ejemplo para su hijo. ¿Verdad que sí? Su hijo aprendió una gran lección ahí, ese día. Que para Abraham era más importante ¿quién? Dios. Dios que él, ¿verdad? Antes Abraham había sido un mal ejemplo, ¿se acuerdan? Las historias que leímos. Pero ahora es un gran ejemplo, no solo para su hijo, a quien amaba, ¿verdad? Le enseñó que amaba a su Dios más. Amaba más a su Dios. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida, por encima de la familia, por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier placer. Él es Dios. Siempre debe ser primero, siempre debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. En Colosenses 1:18, hablando de Dios hecho hombre, o sea Cristo, se nos dice que es la voluntad del Padre que Cristo en todo tenga la preeminencia, sea el primero, pues. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Cristo es el primero. Dios proveyó un sustituto para el sacrificio. Volvamos a la historia de Génesis. Estando allí, dice el versículo 8, que Abraham respondió, bueno, ustedes quizás recordarán, mejor leámoslo, dice el versículo 6, lee del 6 en adelante, Francisco. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. ¿Mas dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Una pregunta, ¿por qué dice cordero? Sin mancha. ¿Por qué dice cordero? ¿Por qué no dice burro? ¿Por qué no dice perro? ¿Por qué no dice? ¿Por qué dice cordero? Porque en el relato es donde vimos antes, nunca vimos que se mencionara qué animal. ¿De dónde aprendió Isaac que el animal que se sacrificaba era un cordero? ¿De dónde lo aprendería? Hagan una pausa y digan, ok, ¿de dónde se le vino esta idea a Isaac? Que para adorar a Dios, se le dijo, vamos, el muchacho y yo vamos a ir a adorar, le dijo a sus siervos, Isaac o yo. Inmediatamente Isaac hizo una conclusión. Obviamente, su conclusión la hizo en su experiencia. Él había visto otras veces a su padre adorar a Dios, ¿cómo? Sacrificando, ¿qué? Un cordero. Entonces, ¿de dónde aprendió Isaac? De su padre. ¿Y de dónde aprendió Abraham? Pues también de los otros creyentes o de Dios mismo, ¿verdad? De Dios mismo. Esto nos enseña a nosotros que siempre fue el sustituto que moría en lugar del pecador. ¿Se acuerdan? Adán y Eva, Abel, Set, Noé, ahora Abraham y también ahora su hijo Isaac, ¿verdad? O sea, vemos el trazo de la línea mesiánica desde el principio. ¿verdad? Todavía no había ley aquí. Eso va a venir hasta Moisés, 500 años después. Pero ya el cordero se sacrificaba por el inocente. Y dice Isaac, ¿dónde está el cordero? Y dice, Dios proveerá, hijo. Yahweh Yireh en hebreo. Jehová proveerá. Llegaron al lugar, versículo 9, 22 del Génesis, capítulo 22, 9. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Abraham era joven o viejo? Viejo. ¿Isaac era joven o viejo? Niño. ¿Verdad? Era un jovencito. ¿Los niños corren? Sí. ¿Sí, verdad? Sí. Mucho. Sí. ¿No pudo haber corrido Isaac? Pero no corrió. Quiere decir que este fue un niño bien educado, ¿verdad? Bien disciplinado. Su padre lo tenía bien enseñado. Dijo, hijo, venga, que estire las manos. Que estire las manos, papá. Usted estire las manos, hijo. ¿Sabe que lo amo? Sí, papi. Ok, estire las manos. Eso no dice, pero es obvio. Hubiera sido el hijo de algún vecino. Ven acá. No, se va corriendo, ¿verdad? Eso nos da a nosotros, entre líneas, una idea de qué tipo de padre fue Abraham. Yeah. Un padre diligente, un padre cuidadoso de la crianza de su hijo, ¿verdad? Yeah. Y de la nobleza de este jovencito, obediente, ¿verdad? De los dos, de su virtud. Y dice, llegaron al lugar, entonces lo puso en el altar sobre la leña. Ahora tengo una pregunta que nos hace aquí el autor de la guía que estamos siguiendo. ¿Merecía morir Isaac? ¿Tú qué opinas? Sí. ¿Y tú? No. Ok, sí y no. Pues los dos tienen razón. Porque en términos generales, pues era un niño, ¿me entiendes? Era un jovencito. No merecía. Pero en términos estrictos, era igual que todos nosotros. No. Tenía en su sangre el pecado de Adán. Y Dios no tenía ninguna obligación de preservarle la vida. Porque así como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, por causa de ese hombre, también todos nosotros pecamos, ¿verdad? Romanos 5:12. Así que, pues sí y no. Sí y no. Isaac era descendiente de Adán, y desde el Edén, pues todos estamos condenados fuera del Edén. Así que sí, merecía morir como todo ser humano. Dios no estaba siendo injusto al tomar la vida de Isaac, porque Isaac le pertenecía a Dios, no a Abraham. ¿Verdad? Miren, Dios está en el negocio de la muerte. Todo el tiempo se está muriendo gente. ¿Y quién es el que le pide esas vidas? Dios es el que pide esas vidas cuando Él quiere. Así que Dios al final va a pedir las nuestras también. Él, como usted dijo, al final Él es el que lo permite, ¿no? Sí, o sea, Él era cuestión de tiempo. Ese es el modo que quiso poner a prueba a su siervo Abraham. Pero Dios es el dueño de nosotros. Así que, ¿tus hijos de quién son? De Dios. Son de Dios. Son de Dios. ¿A quién le pertenecen tus hijos? A Dios. ¿Qué tal si Dios nos escogiera para que alguno de nuestros hijos muriera joven? Pues si así fuera, Él nos fortalecería para soportarlo, para superarlo, para poder digerir semejante pesar insoportable, ¿verdad? Siquiera imaginarlo. Pero al fin de cuentas son de Él. Una persona que entiende cómo es Dios y pierde un ser querido, no le reclama a Dios, le da gracias por el tiempo que se lo prestó. Porque no nos debe nada a Dios. Al contrario, lloramos a lo que lloramos y le damos gracias por el tiempo que nos los prestó. Porque no nos debe nada a Dios. No nos debe nada. Un privilegio, ¿no? Un gozo tenerlos. Sí. Dios proveyó un cordero para sustituir a Isaac. La historia continúa. Ya vamos en la recta final. Dice que entonces Abraham extendió su mano, estoy leyendo el versículo 10 de Génesis 22, tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Imagínate esa escena y ahí detente un momento. Si tú fueras Isaac, ¿qué hubieras pensado? No, pues ya te mató. Ya bailé, ya estuvo. Ya me mató. ¿Ya me mató? Sí. Si hubiera sido así, tipo película, hasta hubieras visto el brillo en el filo de la daga, ¿no? Y dices, ya, hasta te encandila el cuchillo. Y al voltear para sacarte el encandilamiento, pelas el cuello. O sea, ya, ¿verdad? Ya. Bien, bien intensa que está esa escena, ¿verdad? Que su padre era decisivo. Y... Mas el ángel del Señor, el ángel de Yahweh, lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. ¿Desde dónde llamó la voz? Desde el cielo. Desde el cielo, ¿verdad? Heme aquí, él respondió. Y el ángel dijo: No extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Fíjense cómo este ángel, se le llama el ángel del Señor, pero empieza a hablar como si fuera Dios. ¿Se fijaron? En el 10, entonces el ángel de Jehová le dio voces. Ajá, sí. Y el versículo 12, ¿te fijas? Dice al final. Dijo. Ajá. No. Y no me has rehusado a tu hijo, a tu único. Ajá. ¿Se fijan? Pero ¿quién le había pedido el hijo? ¿Quién le había pedido al principio cuando leímos el hijo a Abraham? Dios. Dios, ¿verdad? Dios es el que le había dicho a Abraham que le diera a su hijo. Y ahora se aparece este ángel, su voz, y le dice, no me lo he rehusado. Quiere decir que este ángel no es un ángel. Es Dios mismo. Los profetas también utilizan muchas veces este tipo de habla, ¿no? Sí. Hablan de lo que Dios les dice y a veces comunican como que si fuese Dios directamente el que está hablando. Uh-huh. Pero aquí el ángel mismo es divino. Y esto es lo que nosotros creemos que es una cristofanía, es decir, una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. El ángel del Señor, cuando acepta adoración y se expresa como Dios mismo, es... muy probablemente Cristo mismo, antes de su encarnación. Entonces Abraham alzó los ojos, versículo 13, y miró, y aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero, lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Quién proveyó el carnero? Dios. ¿Ya se fijaron otra vez? ¿Quién provee la solución? ¿Quién provee el sustituto? Dios. ¿Verdad? Dios lo hizo. ¿Podía Isaac salir por sí mismo de esta situación de muerte? No. No. Dios proveyó un cordero perfecto y sin mancha. Por eso estaba trabado en un zarzal por sus cuernos para que no se lastimara y fuera perfecto para el sacrificio. ¿Verdad? Dios proveyó un cordero perfecto para toda la humanidad también. ¿Quién fue ese cordero? Jesús. Cristo, ¿verdad? Cristo. Miren. Y aquí está la ilustración. El pobre Isaac, ahí lo pusieron ya más adolescente, ¿verdad? Uh-huh. Y el carnero trabado en la zarza. En la zarza. Así como fue Dios el que proveyó el carnero, ¿quién proveyó a Cristo, al cordero final? Dios. Dios mismo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Podemos nosotros ser liberados del castigo eterno aparte de Jesús? Que es el cordero de Dios. No podemos. Jesús era perfecto, sin mancha, sin pecado. Juan Bautista lo llamó el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, en Juan 1:29. Jesús es nuestro sustituto. Nosotros también merecíamos morir, pero en lugar de nosotros, Él tomó nuestro lugar. Él murió por ti y por mí, un sacrificio a precio de sangre. Jesús es el único que te puede salvar eternamente y para siempre. Él es el único que puede pagar todo tu pecado y limpiarte de toda tu maldad. Gracias a Dios que nos permitió creer en Cristo como nuestro Cordero, ¿verdad? Uh-huh. Dios transformó totalmente la vida de Abraham. Ahora vemos un Abraham muy maduro. Hasta se le llegó a llamar el padre de la fe, ¿verdad? Yeah. El Señor comenzó en nosotros la buena obra en el momento de creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él la perfeccionará cada día, haciéndonos más como su Hijo, y lo hará a través de muchas pruebas, sufriendo. Si Jesús sufrió por nosotros, ¿será probable que suframos nosotros también? O mucho más. ¿Verdad? Cuando estemos en el cielo, seremos recompensados por nuestro servicio, por nuestras motivaciones, por nuestras conductas. En 1 Corintios 3, 11 al 15, se nos dice precisamente eso, y es el último pasaje que vamos a leer para terminar. ¿Cuál? 1 Corintios 3. Dice ahí el pasaje, leo, en el versículo 11 hasta el 15. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. En el contexto de lo que acabamos de leer, Pablo está hablando de la sana enseñanza, de la sana doctrina. Está diciendo, ustedes han oído el Evangelio. Y si sobre ese Evangelio ustedes siguen edificando sus vidas con la sabiduría de Dios, es como construir una casa con oro, plata y piedras preciosas. Así es la sabiduría de Dios. Pero si tú construyes, si tú crees en Cristo y sobre eso sigues echando sabiduría humana, eso es como echarle paja y leña. Va a venir un día que todo eso va a ser puesto a prueba. Y el fuego va a desbaratar la sabiduría humana, va a desvanecer la soberbia y la arrogancia humana. Y lo único que va a prevalecer es lo que es edificado sobre la verdad de Dios, sobre la palabra de Dios. Nuestras vidas deben ser edificadas sobre la palabra de Dios, crecer en la sana enseñanza, para que en el tiempo correcto dé su fruto y su resultado. Terminamos con algunas preguntas de repaso de esta lección 6. Número 1. ¿Qué utiliza Dios para madurarnos espiritualmente? Pruebas. Número 2. ¿Cómo debemos enfrentar las pruebas? Con gozo. Paciencia, mansedumbre. Muy bien. ¿Cómo sabemos si es una prueba o es una disciplina? Eso tal vez no quedó muy claro, ¿verdad? Si es una prueba, eso es algo que... Miren, si es... ¿Cómo saber si una prueba es prueba o si es una disciplina? Bueno, tienes que examinar tu conciencia y revisar. Si lo que tú estás sufriendo es el resultado de algún pecado, pues puede ser una disciplina o una consecuencia. Pero si tú revisas, examinas tu conciencia y tus acciones y no ves que tú hayas sido el causante de eso, entonces es una prueba. ¿Me doy a entender? Ok, son pruebas, las dos. Sí, pero no necesariamente. O sea, yo se acuerdan que les hablé en otra lección de un hombre que bebió toda su vida y luego se convirtió a Cristo y sus pecados fueron perdonados, pero a los pocos meses murió de cirrosis. Disciplina. ¿Verdad? Uh-huh. Esas son las consecuencias de una vida de desorden. Yeah. Okay. Es una disciplina física por todo su pecado. Aunque sus pecados fueron perdonados, las consecuencias las tuvo que enfrentar. Si tú estás sufriendo algo, pregúntate por qué estoy sufriendo esto. Y si encuentras que tú hiciste algo, entonces son las consecuencias de tus malas decisiones. Esa es disciplina. ¿Me doy a entender? Pero si tú revisas, voy a decirles un ejemplo. Una persona tiene problemas de salud y esa persona ha comido glotonamente por los últimos años, tiene sobrepeso y ahora se le resulta diabetes, hipertensión, y él no puede decir, Dios, ¿por qué me pruebas? ¿Por qué me castigas? O sea, no, es tú mismo, llevas una vida tan indisciplinada. Entonces sí estás sufriendo una prueba, pero en realidad ponte a dieta, ¿me entiendes? Ponte a caminar, come más saludablemente. Ahora hay personas que resultan enfermas sin haber hecho nada, que les diagnostican algún padecimiento, que lo heredaron sin haber hecho nada, o que resulta un cáncer, qué sé yo. Pues es una, el pecado nos afecta a todos en cierto modo. Dios permite esas pruebas y Dios va a producir en ti algo en tu carácter en medio de esa prueba. ¿Verdad? Y las dos, pastor, producen algo similar, ¿no? Las dos pueden... todas las disciplinas en sí son en cierto modo una depuración de nuestra vida también. ¿Me entiendes? Aún la Escritura dice que el Espíritu, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Aún hasta las tentaciones que son del diablo, no son de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por nadie, según Santiago 1, 13 al 15. Y las pruebas no se pueden comparar jamás con tentaciones, ¿verdad? No, son cosas diferentes. Las pruebas vienen de Dios, las tentaciones vienen del enemigo. Ya habíamos visto eso en la lección. Creo que era la 3. La 3. La siguiente pregunta, ¿merecía morir Isaac? Sí. ¿Quién proveyó el cordero para el sacrificio? Dios. ¿Y quién es el cordero por excelencia para toda la humanidad? El Señor Jesucristo. Provisto por Dios. Muy bien. Vamos a orar. ¿Quién quiere orar para dar gracias a Dios por esta clase? Yo oro, pastor. Gracias. Gracias a usted. Padre, te damos gracias por esta clase, Señor, y gracias, Padre mío santo, por todo el tiempo que tú pones para nosotros, Señor, por todas las cosas que día a día nos das. Gracias por toda la fe, la sabiduría, Señor, y gracias por estar despertando en nosotros, Señor, ese apetito, Padre mío santo, por aprender cada día más de ti, Señor. No importan las pruebas, Padre, que tú nos presentes, Señor, yo quiero aprender de ti, Señor precioso, y quiero que mi esposa también, pues, aprenda de ti, Señor. Todo, Padre mío santo, lo que tú nos has dado y cada día que nos das, no somos dignos de ello, Señor. Y gracias, Padre, por todas las cosas que pones en nuestra mesa, Señor. Permite, pues, que tomemos las cosas que tú deseas que hagamos, Señor, y todo sea para tu gloria y honra, Señor. Gracias, Padre, por esta clase y gracias por mi pastor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.